Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Te escuchamos muy bien, Karina. ¿No me escuchan bien? No, como que estás allá en el living comedor. Ah, pero qué pena, no puedo creer. Y el celular se te quedó en la cocina, una cosa así. Te escucho bárbaro, qué pena. Bueno, vamos a hacer al revés. Te escuchamos como con manos libres. Ya lo solucionamos. ¿O bien, no? Bárbaro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro, me alegro mucho. Hoy sí es la inauguración oficial de los kiosquitos aquí en el muellecito de la Barra, estos kiosquitos de pescadores que son tres, que hemos venido haciendo el seguimiento y que hace minutitos llegamos aquí con la previa de lo que va a ser esta inauguración. También acaba de llegar el intendente para lo que va a ser la inauguración de estos kiosquitos. Y como hemos hecho el seguimiento con Rizzo y con Poñico, vamos a hablar con Poñico en esta oportunidad. Bueno, para que nos haga un balance, ¿están contentos con los kiosquitos? Bueno, primero que nada, buenos días. ¿Cómo están todos? La verdad que sí, que yo con el kiosquito estamos todos bien. Están muy lindos, están quedando bien. Está todo impecable. Nos decía Poñico que en realidad tienen una carga horaria muy importante ustedes. Empiezan muy tempranito, ¿y hasta qué hora están aquí? Y aquí arrancamos eso. Yo arranco a las 6 de la mañana y estoy hasta las 8:30, a las 9 de la noche. Porque hay que atender a la gente, a veces arquilan cañas y hay que esperar que las entregue. Este verano, nos decían, fue un poco complicado la manera de trabajar, teniendo en cuenta que estaba cortado el ingreso y que tenían también toda la obra aquí. Pero más allá de eso, ¿han podido trabajar por lo menos bien? ¿Han visto un público diferente? Sí, no. Bien, como otros años, no. Pero la verdad que atrancó un poquito aquí esto, pero además, no. Han trabajado bastante mejorable. Y ¿es cómodo el kiosquito? ¿De qué está hecho? No, este es un contenedor, está forrado con madera por fuera. Lástima que es medio chico, es medio apretado. Hay que dormir en el suelo con un colchoncito ahora. ¿Pero se queda a dormir acá? Ah, sí, no, hay que quedarse, sí, porque solo no se puede dejar esto porque están bravos los pibes. Claro, está complicada la mano. Jorge, Ricardo, Poñico los escucha. Buen día. Buenos días. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Este fue un proceso un poco largo, donde al principio había de repente... ¿Me escucha? Ahí le estamos ayudando con el retorno, le pusimos los dos. A ver, ahí sí lo escucha. A ver si me escucha. Hola. ¿Me escucha? Ahí sí escucha. Seguí vos, Karina. Le decía Jorge que ha sido un proceso largo y la audiencia que nos ha venido acompañando lo sabe. Hoy llega el resultado. Algunos están conformes, otros no tanto. Ustedes son tres. En general, la mayoría está conforme, supongo ustedes dos. No, yo sí estoy conforme. No, está todo muy bien. No. Yo no tengo nada que decir. Mejor que el otro kiosco. Están quedando muy lindos. Estos están dan al frente donde se estaban antes. ¿Cómo maneja el solcito a la tarde? Ah, el solcito bravo. Parece un sauna esto. Hay que salir para abajo el muelle que está más fresco. Cuando hace calor, eso es las 12 del mediodía, hay que irse para allá porque y de tarde cuando baja, más bravo se pone. Bueno, ¿y qué sale acá, Poñico? ¿Qué se puede pescar? Y acá están saliendo embarcados, roncadera, pejarray, burriqueta. Y en el muelle también sale un pejarrecito. ¿Sale? ¿Y qué le ofrece a la gente que llega a ustedes? A nosotros ofrecemos caña, carnada, y el bote a motor. ¿Paseo? Paseo, y para pescar. De todo un poco tenemos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por el acompañamiento desde hace tanto tiempo que venimos aquí a hablar con ustedes, a ver la evolución de lo que hoy ya es una realidad, que son aquí los kiosquitos. Un avance muy muy lindo fue estos kioscos. La verdad que estoy contento. Muchísimas gracias, Poñico. Bueno, gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes, muchachos. Bueno, muy amable. Mucha suerte, que lo disfrute. Gracias, chao, chao. Hasta pronto. Bueno, ahí los escuchaba, Poñico, al final. Los escuchaba. Bien, cerramos, volvemos en un poquito. Dale, gracias. Por acá, que se viene la inauguración del corte de cinta. Dale, gracias. Chau, chau a ustedes. Chau. Frecuencia abierta.